Con Martín estuvimos trabajando durante la semana en este tema, en el tema que prioriza desde hace varios días la atención. Estuvo en Santa Elena, una disputa familiar que se transformó en la visión de dos modelos de producción, ¿no? No hace falta, me parece, resumir el caso porque fue de trascendencia nacional. Una familia, la familia Echeverri, en disputa por una sucesión de campos. Después vienen los que dibujan como un conflicto nacional, pero en realidad comienza como una disputa de familia. Esa es la verdad. Uno de los protagonistas es Luis Echeverri. Durante todos estos días se dijo que los integrantes del proyecto Artigas violaban la ley, que eran ocupas, que debían ir presos por usurpación. Supongamos que así fuera. ¿Quiénes dicen esto están limpios? ¿Quién es Luis Echeverri? Mire, una incompleta biografía no autorizada diría que Luis Echeverri está investigada por presuntas maniobras de administración fraudulenta. Esto es información, no estoy opinando. Esto es lo que hoy está en los tribunales. Una presunta maniobra de administración fraudulenta, evasión tributaria, violación de la ley penal cambiaria en varias causas, una de ellas impulsada por su propia hermana. Además, posee una denuncia por trata de personas, una reducción de servidumbre de dos trabajadores rurales que se desempeñaban en uno de los campos de su familia. Y no se trata esta de una denuncia sin fundamento. Nosotros hace un par de años atrás lo abordamos a esto, donde se denunciaba que como dueño de una extensión agropecuaria mantuvo en situación de esclavos a los hermanos Antonio y Sergio Cornejo, que declararon en tribunales y donde gente de la nación fue a investigar y se encontró en situaciones infrahumanas trabajando en este campo. El exministro siempre negó que el campo denominado La Ollita, donde eran tratados como esclavos los hermanos Cornejo, fueran de su propiedad. Algo difícil de entender si se tiene en cuenta que ese mismo campo era presentada como garantía en los préstamos que pedía en los bancos, el mismo Echeverri, los mismos préstamos, mirá que limpito lo hago, que también se encuentran en la mira de la justicia entrerriana por administración fraudulenta. Todo mal. Los hermanos del ministro y el ministro explotaron por años a los hermanos Cornejo. Luego le dieron dinero, dicen que le dieron en su momento 20.000 pesos para extorsionarnos y que declaren algo ajeno a la realidad, pero aún así los Cornejos testimoniaron la verdad, aunque la justicia miró para otro lado. Otra de las causas que compromete a Luis Echeverri es su pasado en el vaciamiento del diario, el Diario de Paraná, y la evasión fiscal a la AFIP de Entre Ríos. A propósito de eso, después te voy a contar, pero ya hay, ya fue llamado indagatoria la familia Echeverri entre el 18, 19, 24 y 26 de noviembre por esta causa, algo que está publicado en el último boletín que publicamos anoche de Proyecto Artigas al Instante en sepresumeinocente.com.ar. En esta causa están implicados los dos hermanos, la madre, los socios y hasta su contador. Hasta aquí información, este informe hasta aquí planteó información y no opinión. Pero este caso, el caso sucedido en Santa Elena, como otros, los mapuches en Patagonia, el caso Guernica y tantos otros, es un problema de tenencia de la tierra. Durante el mandato de Cristina Fernández de Kirchner se dictó una ley para limitar la tenencia de tierra en manos extranjeras. La ley, después fue derogada por el gobierno de Macri, proponía que ningún extranjero podía tener más de 1.500 hectáreas o más del 15% del territorio nacional. Lo dijimos en aquel momento y lo dijimos ahora. La ley parece muy piola, pero es una enorme falacia. ¿De qué extranjeros hablamos? Es lo mismo Lewis que los bolivianos que están en el norte de Santa Fe produciendo en las quintas. Es lo mismo quien se queda con un lago adentro que quien tiene la tierra para producirla en forma sana. Bueno, en su oportunidad hablamos con Silvia Ferro, historiadora, doctora en historia, especialista en desarrollo rural. Es algo extenso lo que cortamos, un poco más de 6 minutos, pero es didáctico, interesantísimo. Invito al oyente que le ponga la oreja a esta entrevista, de la cual extraemos una parte de Silvia Ferro, donde explica de alguna manera el origen y el presente de la tenencia de la tierra en la República Argentina. En realidad, la mayor conflictividad de la tierra en el caso de Argentina se da cuando los cultivos pampeanos son posibles por no solamente innovaciones en las tecnologías fitogenéticas, organismos genéticamente modificados, resistencia al estrés hídrico, sino también en el corrimiento de las isoyetas, que son los regímenes de lluvia que se van extendiendo hacia zonas extrapampeanas, como dicen los agrónomos, como por ejemplo el NOAA, y se fueron difundiendo a gran parte del NEA, y sobre todo porque el tipo de cambio a partir de 2002, cuando se devalúa el peso, también hace más rentable la producción agraria exportable. Entonces los propietarios, no solamente de tierra, sino de fundamentalmente de capital y tecnología, se van expandiendo, no solamente hacia el noroeste argentino, o por ejemplo el caso emblemático de Santiago del Estero, sino hacia zonas que antes no tenían, que tenían tierras que antes no tenían ningún valor. De pronto, por estas tecnologías y por este tipo de cambio, empiezan a ser mucho más atractivas, incluso a países limítrofes, ¿no? Muchos empresarios agrarios, especialmente sojeros argentinos, son gestores de pules en Bolivia. Incluso el 60% de la superficie de Uruguay, de la superficie cultivada, está en manos de pules argentinos. O sea, se reclamaba un freno a la extranjerización acá cuando muchos empresarios sojeros eran extranjerizadores en países vecinos. Y porque la concentración de la tierra no se agota en la nacionalidad. Porque si pensamos, incluso hay un relevamiento de la Universidad General San Martín, que sería interesante por ahí que vean algunos datos para sumarlos a la discusión, la gran mayoría de los conflictos por la tierra son protagonizados entre argentinos. Entonces, si creemos que porque limitamos, que es un problema, sí, en la Patagonia en alguna medida, pero si creemos que ascribimos concentración de la tierra a extranjerización de la tierra y se terminó el problema, los hechos demuestran, eso lo planteaban cuando estaba el debate, los hechos hoy demuestran que la conflictividad por la tierra no solamente no disminuye, sino que se acrecienta, porque son empresarios agrarios argentinos con acceso al capital y sobre todo con acceso a la valoración social de quiénes son los productores, como si la producción agropecuaria se agotara en la agroexportación, y quienes no detentan ese reconocimiento social y esa valoración institucional de que también son productores cuando son campesinos y cuando son integrantes de los pueblos originarios. Es un problema de relaciones de fuerza, no de partida de nacimiento ni de DNI. El propietario extranjero tenemos que relativizar mucho. No es lo mismo el compañero boliviano, que por definición sería extranjero, que está arrendando acá en la zona de Montevera un cuarto hectárea, media hectárea, en condiciones muy abusivas que le imponen muchas veces sus propietarios, a un gran inversor de tierras. Porque si lo reducimos la discusión a lo extranjero, entonces nos parece mal que arrienden extranjeros la tierra, cuando en realidad que son tan extranjeros alguien de los países limítrofes como alguien de más afuera. Entonces, claro. Y sin embargo sabemos que de los países limítrofes, por ejemplo la comunidad boliviana, que se especializa casi en la producción de quintas y de huertas, no tiene nada que ver con un esquema de concentración. La concentración de la tierra en la Argentina está protagonizada por argentinos. Entonces, de nada sirve creer que la discusión se agotó por poner 1.000 hectáreas o 1.500 de límite de compra para un extranjero, o hasta el 15% del territorio nacional, o con todas las limitaciones que querramos, mientras el gran problema de la concentración de la tierra es que son los argentinos que acceden al crédito y que no dudan en portarse como extranjeros respecto a otros argentinos, porque todos los conflictos que terminaron en muerte fueron protagonizados por empresarios argentinos y los grupos de los grupos que patotean a campesinos y a pueblos originarios, porque nosotros acá en las ciudades creemos que un integrante de los pueblos originarios dudamos mucho si lo consideramos un sujeto agrario, y sin embargo son sujetos agrarios por definición, y mucho antes de la colonización, no solamente la del siglo XIX, sino la colonización española. O sea, un sujeto que vive en el medio rural, produce y sobrevive ahí, es un sujeto agrario, y en ese sentido, por definición, lo han sido siempre los pueblos originarios. Pero nuestra mentalidad clase media, creemos que productor, que sujeto agrario, es el señor de la 4x4 Hilux negra, que produce soja para afuera, cuando en realidad comemos todos los días productos que vienen de los medios rurales y que no lo produce el que hace soja, lo producen muchas veces el quintero que tenemos acá. También seamos claros, o sea, desde la progresía y de las almas buenas, clase media de las ciudades, decimos que queremos una reforma profunda y la equidad en la distribución de la tierra. Sin embargo, cuando se interviene en cuestiones políticas agrarias, salen todos a embanderarse con un campo blanco y empresario, uh-huh. y no con los derechos de los pueblos originarios. Entonces, falta alfabetización política en sentido muy amplio con respecto a estos temas, porque luego la sociedad argentina quiere algo desde lo políticamente correcto, pero después no lo sostiene cuando se produce alguna medida. Y si queremos convivir con gente que tenga 90.000, 100.000, 150.000 hectáreas, mientras otros pelean por derechos posesorios, perfecto, aceptémoslo. Pero si decimos que no nos parece bien que haya campesinos y pueblos originarios que tengan que dar la vida por defender un lugar donde viven, producen y hasta vuelcan excedentes alimentarios a las ciudades, sinceremos el debate. Porque si no creemos que lo que tenemos en la ladera en este momento, nosotros y los que estamos escuchando esto, crecen las góndolas del supermercado. Detrás de la planta de lechuga que tengan en la ladera o del litro de leche hay actores agrarios, relaciones de fuerza, es decir, que esos actores agrarios acceden desigualmente a la tierra, al capital, a la tecnología para producir. Entonces, esas asimetrías, no solamente con respecto a la tierra, sino con respecto a los demás factores productivos, son los que condicionan el precio, la calidad, la diversidad de los alimentos y a quienes integramos o no al desarrollo rural. Y ese debate está en el plato de comida de esta noche. No está allá en el campo y nosotros acá en la ciudad no tenemos nada que ver. Insisto, a riesgo de ser repetitivo, lo interesante, lo didáctica, que es Silvia Ferro, estamos hablando, historiadora, doctora en historia, especialista en desarrollo rural. Quienes se quedaron con ganas, a mí me pasa generalmente cuando la escucho a Silvia, y la googlean, un montón de material en la red sobre la propiedad, la tenencia de la tierra y lo que ella plantea. No voy a repetir, sería antirradial y una falta de respeto para el oyente que le puso la oreja con atención a Silvia, pero fundamental los pilares, ¿no? ¿Quién es el que procura alimentos en el mercado interno? Cuando vos abrís la heladera, como dice Silvia, o lo que vas a comer hoy al mediodía o esta noche, no está hecho por los grandes pools de siembra, sino por el tipo que está en el norte de Santa Fe, cultivando y cosechando ahora, con el cual generalmente somos muy ingratos, ese campo blanco, como bien dice ella, ¿no? Lo que está en debate es la tenencia de la tierra, quién la tiene y para qué, y qué modelo de producción tenemos. Mientras hoy alguien está con dolor de espalda recolectando frutilla en Coronda o sacando lechuga u hoja verde en el norte de Santa Fe, los otros están atrás de una camioneta importada buscando semilla para exportar, o trigo o soja para exportar y transformarlo en commodities. Y no está eso en tu heladera, no está eso en la mesa. ¿Quiénes están con el consumo interno, con el cuidado de la tierra y quiénes no? Va a ser muy difícil de acá a un tiempo que tengamos esa lechuga para el asado de hoy al mediodía si la tenencia de la tierra sigue estando en muy pocas manos. Un dato, solo en Santa Fe, el 60% de la tierra está en manos del 1% de los productores. Y en la Argentina, el 70% de la tierra está en manos del 16% de los productores. Por eso el proyecto Artigas proponía otro sistema de producción. Se presume inocente. Nuestro amo juega al esclavo. Esta tierra que es una herida que se abre todos los días a pura muerte, a todo gramo. Violencia es mentir. La política ha sabido reconocer la importancia de nuestra tarea, la construcción y reconstrucción del país. La democracia es una cuestión ética. En principio, cuando el frigorífico deja de funcionar, se crea una comisión liquidadora. En ese momento había más o menos 3.000 hectáreas de campo donde se había sentado la escuela agropecuaria. El tema es que le dieron primero 500 hectáreas a Tres Arroyos, quedaban más o menos 1.800 hectáreas donde Tres Arroyos vuelve a presentar un proyecto, y en ese lugar existían lo que se llaman los pastajeros, gente de Santa Elena que le habían dado autorización para seguir produciendo algo para su subsistencia, ¿no? Porque ya no tenían trabajo. Y avanzó sobre la escuela con 70 hectáreas. Luis Echevere dijeron, de acá para acá es para nosotros y de acá para acá para la escuela. Yo lo que le planteé que quedaba el pozo de la escuela, el pozo de agua que alimentaba a la escuela, quedaba en terreno de Echevere. Lo hizo el INTA para la escuela. ¿Y ahora lo tiene Echevere? Lo tiene Echevere. Hace 25 años que digo, yo quedé acá, pero yo no vine y entré porque yo quise entrar y porque me quise apoderar. Después resulta que un día me vinieron a sacar con los policías, 70 policías, un desastre. Entonces me dice él, sí, porque aquí hay tierras que son de Echevere. Entonces digo yo, mire, señor, nosotros estamos la parte de nosotros. Echevere quizás nos quitó tierra a nosotros, porque hay un campo que es el 3, ese lo agarró él. Bueno, nosotros hemos demostrado de una manera categórica que ese campo es propiedad de una sociedad anónima que se llama Las Margaritas, cuyos socios son mi madre, mis dos hermanos, yo y esa firma Miru, sociedad anónima, que no pertenece a mi hermana y tampoco pertenece a Grabois. Nadie puede transmitir, nadie puede vender, nadie puede ceder lo que no es propio. ¿De qué les molesta o qué les provoca? Evidentemente violencia, que una mujer haga valer sus derechos hereditarios en su totalidad, ¿no? Grande, pero yo creo que hay que juntar 100, 200, 300 camionetas, las juntamos en 5 minutos y habría que entrar por otra parte del campo. Son 40 piojosos, sarnosos, punteros políticos. Yo llevo absolutamente todo el personal de mi campo. No voy a ser funcional a este tipo de cultura, la de la patota y el macho. Interpelo a esa cultura, a la cultura del despojo, a la cultura del descarte, a la cultura del patriarcado, a la cultura del uso de la vida de otras personas como mano de obra barata. Ellos tomaron de facto la administración de mis bienes, hicieron lo que quisieron. Ellos han defraudado al diario principal de Entre Ríos, hicieron una maniobra, se quedaron con 22 propiedades, han hecho una estafa tremenda contra el Banco Nación cuando este hombre era ministro y recibieron préstamos para pequeños productores en emergencia. Después ellos perdieron un juicio con los arrendatarios que habían sacado a punta de pistola, tienen una sentencia por trabajo esclavo, que el tipo fue ministro de Agroindustria. Los integrantes del proyecto Artigas están allí autorizados expresamente por Dolores, pero además tienen una cesión de derechos correctamente hecha por escritura pública del 40% del acervo hereditario para el desarrollo de una experiencia agroecológica que demuestre que se puede cultivar la tierra sin glifosato, ni desmonte, ni quema de pastizales, ni trabajo esclavo. La producción, el clip que hacíamos para explicar un poco, entre tanta locura de lo que pasó en la semana, quién es Luis Echevere, qué pasó con la escuela agrotécnica, el discurso que tienen, ¿no? 40 piojosos, 40 sarnosos, entramos por otro lado del campo y lo sacamos. Bueno, es la desde la campaña del desierto a nuestros días, es la histórica, ¿no? Decíamos durante la semana, debatíamos con quién hablábamos sobre este tema, y es una buena oportunidad para hablar con quien es docente de veterinaria de la Universidad Nacional de Rosario desde hace más de 30 años. Es titular de la Cátedra de Biología y Ecología y además estuvo junto a integrantes del Foro Agrario Santafesino. Estuvieron allí en Santa Elena dándole el apoyo al proyecto Artigas. Es más, dio una charla sobre agroecología en ese lugar. Estamos comunicados con un tipo que la sabe y la sabe lunga, y que además le suele poner el cuerpo a los conflictos, y que es Eduardo Espiaggi. Hola Eduardo, buen día. Ricardo Cerrulla te saluda de Cadena O Santa Fe para toda la provincia. Hola Ricardo, un gusto, gracias por el llamado. No, a vos por atendernos un domingo a la mañana. Te presentaba recién y decíamos que fuiste un día, tuviste que quedarte 3. Contanos por qué y qué es lo que viste mientras estuviste allí. Ya, fuimos nosotros muy entusiasmados con la idea de un nuevo proyecto agroecológico. Nosotros trabajamos acá en el sur de la provincia con productores pequeños y medianos que están haciendo la transición agroecológica, algunos ya consolidados, y nos pareció que se abría una nueva oportunidad en lo que en el núcleo de lo que es un latifundio, digamos, empezar un proyecto de estas características nos parecía muy muy muy interesante, así que como integrante del Foro Santafesino nos invitaron y fuimos con un integrante de Federación Agraria y otros compañeros a conocer, y como vos decís, íbamos por el día a saludar y conocer y nos tuvimos que quedar tres, porque no nos dejaban salir los muchachos que habían bloqueado el ingreso, ¿no? Con sus camionetas último modelo. Y aprovechaste entonces para dar una charla, ¿no? Claro, tal cual. Como me quedé, había unos estudiantes de agronomía y chicos y chicas interesados en este tipo de prácticas, y di una charla así como introductoria de qué es la agroecología, y así que se va sumando, ¿no?, gente a estas ideas, así que... Y además, bueno, que el proyecto, más allá de las consideraciones legales que uno desde el sentido común dice, acá hay una de las herederas que tiene un pedazo y que lo quiere donar. Claro. Yo no veo ahí, no veo ninguna ilegalidad, ni bueno, yo no soy abogado, así que creo que eso se va a seguir trabajando en otro ámbito, que no es el productivo. Yo conozco más lo que es producción y medio ambiente. En ese sentido, me pareció que era súper interesante, ¿no? Pensar en poner en disputa el modelo. Claro, ¿no? La sensación que me da es que lo que más le jodió a cierto sector no es tanto esas hectáreas, sino qué van a hacer con esas hectáreas. Lo que le jode es el proyecto, ¿no? Sí, tal cual. Aparte, bueno, pues se puso a la luz una histórica discusión de la Argentina, de cómo se fundó la Argentina, ¿no? Y la Argentina tiene una fundación fallida en ese sentido, ¿no? Nunca se distribuyeron tierras para el que las quiera trabajar. Y la verdad que la distribución de la tierra en Argentina pareciera hoy que no se puede discutir. Uno usa la palabra reforma agraria y como le sale urticaria a alguna gente, hasta se ponen muy violentos. Pero si no se quiere usar ese término, hablemos de acceso a la tierra, hablemos del derecho a producir. Esas cosas no están resueltas y este proyecto viene a poner un poco esa discusión sobre la mesa, ¿no? Y además, bueno, con un grupo que, como decías vos, en esas voces que en la producción hay muchas evidencias, muchísimas, de que se quedaron con 70 hectáreas de una escuela agrotécnica, ¿no? La dejaron sin pozo de agua, o sea, una cosa, entraron con violencia cortando los alambres, digamos, ¿no? Sí, sí. Dejaron una escuela sin tierras para hacer sus prácticas. Eso no es una cosa menos. Más allá después de los lavados de activos y todas esas cosas que son más complejas, digamos, ¿no? Pero parece que eso también se puso sobre la mesa. Y bueno, me parece que eso ha sido interesante. Después, la disputa legal creo que va a ser muy compleja y amañada, pero bueno, ya tomó estado público, va a ser más difícil, inclusive que la justicia haga algunas cosas que suele hacer, ¿no? Como tapar, trabar, y siempre para el lado de los que más tienen, digamos. En ese sentido, me parece que esto ha sido interesante por eso. ¿Te parece, Eduardo, que este conflicto que tomó dimensión nacional por la cobertura de medios nacionales, más lo que pasa con los mapuches en la Patagonia, lo de Guernica, lo histórico que sucede en Santiago del Estero con el Mocasi, bueno, y podría seguir, los huichis en el norte, servirá para que entremos en el tema nacional, al menos de discusión sobre la propiedad de la tierra, qué hacer con ello y la manera de producir? Ojalá. Yo no sé si eso va a suceder de una manera ordenada, de una manera sin caer en prejuicios antes de empezar a conversar. Sí, yo creo que acá la mayor responsabilidad la tienen los que más tienen, justamente. Que si los que están mejor no ven a los que están peor, este país no es viable. Entonces, sería mucho más interesante que haya muchos dolores, digamos, y muchos dolores que estén dispuestos a compartir. No acceder a pasar a ser pobres, ¿no? Sino a ser un poquito menos ricos, un poquito menos exageradamente ricos para que millones de personas cambien su calidad de vida. Parece que pasa por ahí. Está bueno eso porque hay varios proyectos Artigas, digo. Hay varios grupos no sé, pienso en Desvío a la Raíz, en la UTT, bueno, en tantos otros, que podrían hacer esto si hubiera lugar, ¿no? Si hubiera más Dolores. Tal cual, exactamente. Por eso la mejor manera de hacerlo sería una manera consensuada, amigable, un ganar y ganar. Pero bueno, no, la sociedad argentina no está funcionando así, hace muchos años que no funciona así, digamos, y eso es un problema, digamos, a solucionar, un problema a atender. Si uno ve el proyecto de arraigo de que sostiene Grabois y un montón de instituciones, es un proyecto súper interesante, no habla de expropiaciones, no habla de usurpaciones, no habla de toma de tierra, habla de que el Estado garantice a cada familia que quiera cultivar la tierra un pedazo de tierra. Me parece que eso es elemental. Claro. Porque además permitiría descomprimir el hacinamiento urbano que tenemos en las grandes capitales. No digo que sea fácil, no va a ser fácil, pero hay que empezar. La pandemia nos pone también en esa encrucijada, digamos, ¿no? Que esta manera de relacionarnos con la naturaleza nos pone en riesgo a todos. Entonces hay que sanar, hay que restaurar los ecosistemas, de verdad que hay que hacer otras cosas. Más allá del proyecto Artigas, digamos, ¿no? El proyecto Artigas viene a ayudar a esa discusión, pero yo creo que si no tomamos conciencia de que nuestro relacionamiento con los otros seres vivos y con los otros seres humanos está mal, va a ser difícil que encaminemos esto hacia un mundo más saludable, más vivible, ¿no? Vos ponés en una entrevista que te hizo el diario La Capital esta semana, allí en Rosario, el ejemplo de cómo se distribuyó la tierra en Estados Unidos, que me parece importante que lo puedas poner, porque es el ejemplo del país más liberal, más capitalista de la tierra. Sí, tal cual. Y eso no, los que defienden acá la propiedad privada y toda esta imagen sagrada de la propiedad, no miran nunca eso, ni de Europa. En Europa vos no encontrás la cantidad de latifundios que hay acá, no la encontrás. Claro. Cuando se pasa del feudalismo a la etapa de una agricultura más intensiva, esos famosos señores feudales, en muchos casos, repartieron la tierra porque era la única manera de ser viables en la sociedad. No, quizás no por ser buenos, sino por una cuestión de practicidad para que haya una sociedad más estable. Acá eso no se hizo nunca. En Estados Unidos, en paralelo con la campaña del desierto que se hizo acá, se hizo la campaña de la conquista del oeste, que habremos visto miles de películas o cientos de películas, la famosa película de cowboys que vimos, era un poco caricaturesco eso, cómo se colonizó esa parte de la tierra, pero ellos generaron miles de granjeros y con superficies medias de tierra, y eso acá no sucedió. La conquista del desierto acá condujo a que 400 familias oligárquicas sean más grandes las propiedades que ya tenían. Claro. Y los otros fueron los militares que participaron de la campaña. No hubo reparto. Las pocas cosas que sucedieron en la Argentina de reparto son en Misiones, que el Instituto de Colonización le dio 20 hectáreas a cada familia. Sucedió algo en el Valle de Río Negro y en Mendoza, alrededor del riego para las vides y para la fruta. El resto del país nunca sucedió. Y eso es una falla fundante de la Argentina. Y eso es un poco la causa de que estemos como estamos, ¿no? Habrá que trabajar mucho en la batalla cultural, ¿no? Recién pasábamos una entrevista que le hicimos a Silvia Ferro, esta doctora en historia y especialista en desarrollo rural, donde hablaba de el apoyo al campo blanco, como ella dice, cómo la clase media apoya este campo, que no es el que te lleva la lechuga a tu mesa, ¿no? Y cómo nos comieron la cabeza en este aspecto. Sí. Y como decía Jaureche, que yo lo cito ahí en la nota, sí, ¿no? El que limpia la bosta de las vacas se cree que es el dueño de las vacas. Y es un problema, digamos. Pero eso es un problema cultural, digamos, claramente. Eduardo, te agradezco mucho la comunicación con nosotros un domingo esclarecedor y siempre interesante hablar con vos, Muchas gracias. A ustedes un gusto, Un abrazo muy grande. Es Eduardo Spiaggi, docente de veterinaria de la Universidad Nacional de Rosario, titular de la Cátedra de Biología y Ecología, un agroecólogo, eres rosarino, hablamos con él durante la semana, es muy interesante lo que nos cuenta y de la manera, bueno, como Silvia, ¿no? La manera en que lo explica, lo didáctico que es a la hora de explicar. Me quedo con esto, la idea es ganar y ganar.